new, but it sounds like a throwback. Yo, ando con Raco, Rakim, con los audioquímicos. Check it out, girl. Con tu figura extraordinaria, ojos de tigresa, tu ropa sexy secretaria, toda una belleza. Y yo que no acostumbro compartir con nadie ese amor. Peligro, peligro. Es un peligro, mami, estar contigo. Cada vez que bailamos quiero ir más allá. Es un peligro, mami, estar contigo. Cada vez que bailamos quiero ir más allá. Yeah, yeah. Baby, yo quiero más. ¿Será que me das? Tengo ganas de hacerte pedazos. Algo me dice que esto es un error. Se siente furioso. Es un peligro, mami, estar contigo. Cada vez que bailamos quiero ir más allá. Es un peligro, mami, estar contigo. Cada vez que bailamos quiero ir más allá. RKM, el intenso. Este es diferente. Optimus.